Hola Noé, ¿cómo va? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Bueno, paso a contar. Mañana jueves a las 17:30 se realiza una feria de editoriales independientes y luego a las 19 horas la presentación de mi poemario, Mariposario, un libro de poesía que aborda como tres ejes centrales. Por un lado, aborda la cuestión de la identidad sexual, atravesada por los espejos, los armarios, un poco la frustración en cuanto al amor, el amor frustrado, y el otro, y el último punto y el central que atraviesa toda la obra, bueno, todo lo que hago, ¿no? Que tiene que ver con el activismo LGBTIQ+, es que lo personal es político y lo político es personal. En ese sentido, los poemas de Mariposario trabajan con esos tres ejes permanentemente. Hay como una dramatización de ciertas situaciones que permiten desdramatizar la homosexualidad. Y bueno, y lo que significa para una persona homosexual, son poemas, en el caso de algunos poemas, son poemas manifiesto que fueron escritos luego de alguna marcha o de alguna situación movilizante, como el asesinato de alguna persona de la comunidad LGBTIQ+. Otros textos hablan de los amores frustrados, de estos amores que no pueden darse entre varones por la heteronorma. Y por el último, también hay poemas identitarios o escritos para mí, para un potencial lector homosexual. Hay de todo un poco, también está acompañado de ilustraciones. Mariposario nace más o menos en el 2016. Son poemas del periodo 2016, 2017 y 2018. Y bueno, la presentación de alguna manera me permite darle un cierre a todo lo elaborado y vivido durante esos años, ¿no? Y también, por otro lado, el hecho de hacer una presentación con el marco de una feria de editoriales independientes y posteriormente de un recital de poesía, lo que permite es potenciar el laburo que venimos haciendo las editoriales independientes en San Luis, el laburo que venimos haciendo los y las escritores de San Luis. San Luis tiene quien le escriba y es muy importante poder reafirmarnos desde el lugar de sujetos y sujetas que hacen cultura. Una ciudad donde la cultura está ausente o está cooptada por el gobierno provincial. El claro ejemplo son los murales de encargados a Mario Lange, totalmente despolitizados, muy coloridos, pero sin mensaje. Entonces, el hecho de que escritores y escritoras podamos mostrar lo que hacemos y nos comencemos a organizar de manera quizás un poco menos estructurada, porque no nos reunimos, pero sí estamos en permanente contacto, haciendo red. Entonces, Mariposario es una celebración de todo esto, ¿no? Por un lado, de mi activismo, de mis ganas de escribir y de mi arte. Por el otro lado, es una manera de revalidar, revitalizar y mostrar lo que hacemos como o ya cultural, esta editorial que tenemos con Facu Paiva y con Giorgi Urso. Y por el otro lado, también mostrar lo que hacen las editoriales independientes de San Luis, editoriales como Jarilla Ediciones, como Perniciosa Editorial, como los chicos de El Taller de Dibujo del Queso, entre otras, 10.000 Cosas Editora. Hay muchísimas editoriales, muchísimos escritores y escritoras en San Luis, y bueno, San Luis tiene quien le escriba.